Amigos míos, de antemano pido a ustedes perdón por la emoción que me corta la voz. Pero se encuentra entre nosotros una gran amiga mía, española y gitana, que canta mis cosas de una manera personalísima. Pastora Heredia, la faraona. Muchas gracias. Ay, me encuentro en un conflicto muy grande porque yo nunca me he visto en una cosa igual, ¿verdad? Pero ante la petición del maestro yo no puedo negarme. Únicamente pido que me perdonéis si no me sale todo lo bien que yo quisiera. Y ahora si el maestro es tan amable y me quiere acompañar, una canción que hizo a mi madre muy famosa, La Faraona. No faltaba más. Gracias, maestro. Toma los palillos, mi arma, para que te salga mejor. No sabía del mundo, tenía dos ojazos, pero nada más. No miraba a nadie, porque yo era mía, tan mía como el cielo que me hizo cantar. Por aquel desprecio que yo regalaba, alguien, la faraona, me empezó a llamar. Y yo no hice caso de aquella lisonja, yo seguí mi paso sin mirar atrás. Pero un día me enamoré y se desbordó mi pena y se volvió llanto y sangre toda mi carne morena. Desde entonces lo juré, la faraona se divierte, faraona seguiré en la vida y en la muerte. Por aquella risa de mi castañuela, por mis taconcitos hechos de cristal, por la sangre mora que corre en mis venas, yo puedo jurarlo, todo me da igual. Todos los piropos, todos los requiebros eran un lenguaje para mí familiar. Despreciando rango, joyas y dinero, yo seguí mis pasos sin mirar atrás. Pero un día me enamoré y se desbordó mi pena y se volvió llanto y sangre toda mi carne morena. Desde entonces lo juré, la faraona se divierte y faraona seguiré